aleja mis preocupaciones, dame tu mano y conduce mis pasos hacia la dicha. Ruega al divino Jesús por mí, hazle llegar mis súplicas y consigue que solucione todo lo que me hace sufrir. Desde lo más profundo de mi ser, te pido ayuda para resolver mis dificultades y problemas. Dame la calma y el alivio que tanta falta me hace. No me desampares ante tanta adversidad. Haz que desaparezca la tristeza y angustia que tengo y pueda alcanzar la felicidad que tanto deseo. Gloriosa Reina de los cielos y Señora de los ángeles, oh poderosa y bendita abogada nuestra, tú que sabes cómo llegar al Sagrado Corazón de Jesús, preséntale las peticiones que con humildad he hecho. Dale las gracias por estar junto a mí cuando sufro y ruégale sea benevolente conmigo una vez más. Confortada por la confianza que en ti tengo, siento que mi corazón se llena de calma y paz. Te ruego hagas que mis peticiones tengan eco en las alturas, pues solo la influencia divina puede ayudarme. Dame la estabilidad emocional, económica y espiritual que necesito para seguir adelante libre de agobios y que resplandezca tu luz en cada esquina de mi hogar. Oh Virgen María, que llevaste en tu seno a Jesús nuestro Redentor, nuestro hermano y Señor. Oh Madre mía, sé que me escucharás y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, protege a tus hijos, danos buena salud y cuídanos. Danos fortaleza, humildad, paciencia y sabiduría para afrontar correctamente las tribulaciones y llena nuestro presente y futuro de bendiciones. Oh Jesús, escucha el clamor de nosotros, los hombres, que el gran amor y la infinita bondad que habita en tu misericordioso corazón llegue a infundir en nosotros buenos sentimientos y tenga bien darnos auxilio cuando lo precisemos. Amén. Amén. Vuelve a concentrarte una vez más en el pedido que le has hecho a María Santísima. Reflexiona un momento sobre este pedido en especial. ¿Por qué lo necesitas tanto para tu vida? No fuerces el cómo te llegará, tan solo deja que los pensamientos fluyan. Dios sabrá darte a entender cómo hacerlo. Recuerda de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y recibirás cada día una oración poderosa. Si el video ha sido de tu agrado, si te ha servido, por favor dale una manito arriba y también compártela a alguien que sepas que esté precisando de esta ayuda. Sin más, me despido, espero que tengas un hermoso día. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.